o tren urbana, arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial. Y seguimos sumergidos en ofrendas urbanas, en un programa muy particular. Siempre está esta cortina subacuática, siempre la usamos. Es la primera vez que la escucho. Yo también es la primera vez que la escucho. Qué desastre. Y pero bueno, viene a tono de otra, estamos siempre sumergidos. Claro, estamos más abajo que el nivel del mar. Bueno, bien, estamos aquí con la gente de Timbre 4 que viene a hacer su micro mensual. ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, sin más, vamos a ver qué nos traen para hoy. Bueno, muy contentos de estar acá nuevamente en Ofrendas Urbanas. Hoy extrañábamos, teníamos ganas que llegara el jueves. Se nos está haciendo un poco una vez al mes. Nosotros también los extrañamos porque es como muy ágil el Timbre 4. Pero no sé si captaste la indirecta, ¿eh? Se nos está haciendo poco, yo veo un serrucho acá. Ya están pidiendo más cancha. Sí, veo que yo estoy acorralada contra la pared. Pero porque la pasamos bien, Somos bien, es un no vicio. No es serrucho. Es un vicio. Es una propuesta. Es un vicio, es cierto. Bueno, a ver, pelen. Entonces nada. Pelen, vicio. Hoy estamos acá, vamos a presentar algunas secciones nuevas. Tenemos para llevar en estos 15 minutos. Un poquito contar por dónde venimos. Venimos ahora justamente de una gira y teníamos algunas cosas que nos parecía copadas contar respecto a lo que está pasando con el teatro argentino en el mundo. Qué bueno salir de gira. Estuvo re bueno. Hicimos una gira re loca. Que con tres de las obras con las tres obras de Claudio y de Timbre, que pasó, fue como súper movida. Empezó en Canadá, en Quebec, después estuvimos en Atenas con Tercer Cuerpo, en Canadá con El Viento en un Violín. Después de Atenas nos fuimos a Nápoles, donde hicimos un ciclo con las tres obras. Hicimos 15 funciones en tres días, lo cual fue un amasijo total. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 10 días atrás. Wow. Una locura. Pero copada, interesante. Y después terminó la gira en Belo Horizonte, pasando por Belo Horizonte Fortaleza. Así que eso fue como una gira bien movida que hicimos. Terminaron en la playa. Terminamos en la playa. Estuvo muy cositas, buena. Viste, las giras tienen esos pequeños castitos. Sí, pasaron muy mal. Veo. Están muy bronceados. Sí. Y eso habla de cómo está el mundo mirando al teatro porteño y cómo en algunos lugares, como ser, por ejemplo, en París en el otoño pasado o en Nápoles ahora, hacen recortes del teatro de Buenos Aires. En Nápoles estábamos, además de nosotros, ¿quién estaba? Estaba Romina Paula con El Tiempo Todo Entero, estaba Veronese con dos los obras hijos, de él, ¿no? Los hijos se han dormido y Espía a una mujer que se mata. Es algo que viene pasando. Nosotros nos venimos encontrando mucho con esto, que de pronto no es solo que vamos a hacer la obra nuestra, sino que nos encontramos con ciclos de teatro argentino. Y lo que es más loco es que hay como mucha curiosidad, no solo desde los programadores o la gente que organiza estos eventos, sino desde el público, mucha curiosidad. Y algo que a mí nunca deja de llamarme la atención, y no, aunque nos viene pasando mucho, es que mucho del público que va a ver esas funciones son actores, gente del medio, directores, como que hay mucha inquietud por qué es lo que se hace en Buenos Aires, cómo se trabaja. Hay algo que no terminan de entender en esta mezcla de creación, falta de recursos y a su vez imaginación. Como que hay algo en todo eso que atrae mucho, y sobre todo en los resultados. O sea que para nosotros es como un pequeño lujo que nos damos ir a hacer lo que nosotros hacemos. Igual que lo hacemos acá, pero nada, por el mundo. Qué bueno. Por ahí. Qué bueno. Además, no solo giras, ¿no? Sino que a veces también hacen temporada ya. Por ejemplo, en España estuvieron haciendo temporada. En España estuvimos haciendo temporada con las tres obras. Ya el año pasado fue como la tercera vez. Lo hemos hecho en París, lo hemos hecho en varios lados. Así que felices, la verdad que felices. Vamos a alargar una mini sección que se llama Desde el Camarín. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con algunas obras que están o por salir a escena ahora o que están ahora mismo trabajando. Empezamos con la gente de Amanda, que tienen función ahora a las 9 en Timbre 4. Muy bien. Amanda vuelve de Diego Faturos. ¿Estamos en línea? Sí. Ah, ¿quién está ahí? Marta Lugos. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal Marta? Marta Lugos. Bien, Lautaro. Sí. Marta Lugos es una de las protagonistas de Amanda Vuelve. Están ahí preparándose, a las 9 salen ya, ¿no? Sí, sí, estamos acá maquillándonos, arreglando el vestuario, repasando la letra. Y Diego no lo puede creer que todavía estemos repasando la letra. Claro, porque ya tienen un montón de funciones. ¿Cómo es eso? ¿Tienen algunos rituales, cábalas, algunas cosas que hacen siempre, Marta? ¿O no? Y, sí, sí, hay pequeños ritos que uno hace. El maquillaje forma parte del rito también. El maquillaje, ponerse la ropa, es repasar el texto, unas frases, algunas partes que son un poco más difíciles, y más mi personaje que está pero cubierto y rodeado de palabras. Sí, claro, claro, claro. Y ahí con Sandra, con tu compañera de elenco, sí, son las dos, sí, que en el escenario, ¿tienen alguna cábala, alguna cosa que hacen antes de salir? ¿O? No, eso no. Antes de empezar la función nos abrazamos, nos besamos, nos deseamos mierda, todas esas cosas que son bastante comunes antes de empezar la función. Pero no tenemos una cábala especial entre todas. Eso sí, mirar si están todos los objetos, lo que necesitamos. Bueno, no vaya a ser que haya una sorpresa y no te encuentres con algo. Pero nunca pasa igual. Qué bueno. Siempre está todo muy en orden, Cintia controla todas las cosas. Sandra mira por lo de ella, por lo de los demás. O sea que bueno, estamos ahí muy muy contenidos entre todos. Yo les cuento, para los que no vieron, que Amanda Vuelve es un espectáculo hermosísimo que escribió Diego Faturos, y que Marta hace un trabajo muy exquisito, muy hermoso, que los invitamos a todos que vayan a verlo, porque pocas veces se ve actrices como Marta y como Sandra en Marta el Lugos escenario. Y Sandra Villani. Y Sandra Villani haciendo estos trabajos. Entonces es como un pequeño lujito que nosotros nos queríamos dar de meternos ahí en el camarín de Timbre 4. 20 minutos antes de que salga la escena. Sí, están ahí ya con el público ya en el hall, pero querer saber un poco cómo funciona, cómo es la intimidad de esos momentos que uno como actor lo conoce, pero la realidad es que en cada obra, en cada elenco, cada espectáculo tiene su mundo pequeño ahí en los camarines, por eso queríamos meternos un poquito por ahí. Y aprovechar para desearles mierda entonces en la función que van a arrancar ahora. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Siempre viene muy bien el deseo de mierda. Bueno, pásenla lindo y disfrútenla. Bueno, te paso acá con Sandra, que la tengo por acá favor, al lado. Por favor, por favor. Un beso grande, gracias por los buenos deseos. Besos. Hola. Hola Sandrita, ¿cómo va todo? ¿Cómo va por ahí? Bien, bien, contentos, preparándonos de este espectáculo que disfrutamos tanto. Claro. La verdad que es un honor estar con principalmente con Marta, con Diego, con Cintia, con todos los compañeros. Es un equipo de trabajo hermoso que ya desde el proceso de los ensayos se fue gestando. Y bueno, hoy eso todo funciona, lo que se fue poniendo de a poquito. Qué bueno. Escúchame, Sandra, ahí, antes de salir de escena, pues sé que tienen poquitos segundos, ya tienen que salir al escenario. ¿Hay algún secreto, alguna cosa que nos quieran contar que hagan ustedes antes de salir ahí en el escenario, en el camarín, alguna cosa que podamos saber? No, un secreto así en particular, no. No te lo quiere contar. No me lo querés contar. Está bien, está bien. Claro, gracias. Ya mucho, ya nos abrieron la puerta. Tampoco se van a desnudar así tan fácilmente. Es una obra particular desde algún sentido ya en sí. O sea que uno se tiene que predisponer de una manera especial. Pero eso, digamos, que forma parte de enfocarse y direccionar esa energía para el lugar donde tiene que ver esta obra, ¿no? Que genera un mundo muy específico, muy especial, sí, muy con mucha imaginación, bueno, y uno y se un tiene trabajo, que predisponer para eso. Realmente un trabajo de dos actrices maravillosas, que está buenísimo que el que pueda acercarse a Timbre 4 los jueves a las 9 se acerque. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, las despedimos, no las hinchamos más. Que bueno, salga todo muy bien, mucha mierda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Estuvimos entonces con la gente de Amanda, que está por arrancar su función ahora a las 9. Déjenla salir a escena, ¿no? Que arranque, por favor, por favor. Qué momento ese previo, ¿no? Es muy íntimo, está buenísimo. A nosotros nos gustaba esta idea de armar este pequeño micro de camarines, porque es como actores, uno sabe que cada obra, con cada elenco, con cada persona, tenés como un mundo aparte, e inclusive con los mismos actores, a veces en dos espectáculos distintos, no hay nada parecido. Inclusive en el mismo teatro y en el mismo camarín, la forma de prepararse de cada actor, de cada elenco, de cada grupo, de cada obra, sí, cambia muchas muchísimo. Muchas veces el caos previo, ¿no? Que el espectador ni se entera. O sea, se sienta, se prende la luz y empieza la obra, pero ordenado, previamente no se claro, sabe qué pasa. Te podés encontrar con actores que están haciendo yoga, que están con los ahumerios y la meditación. O quien viene y se cambia y entre escenas. Exactamente, sí. Que está comiendo un churro, una media luna y ya. Y ni mejor ni peor. Y distinto. Lo importante es lo que se haga. Como decía un profesor mío, a mí que me importa lo que hacen antes de entrar al escenario. Claro. A mí lo que me importa es que me crea lo que pasa ahí. Claro. En la cancha se ven los pingos, decía mi abuelo. Exactamente, exactamente. Bueno. Estás citando mucho a tu abuelo. Viste, estaba pensando en eso, a mi abuela y a mi abuelo. Clarísimo, bueno. Entonces, estamos retomando un poco lo que veníamos hablando y retomando un poco el tema gira. Yo tenía, no sé si entiendo bien todavía el concepto de ofrenda urbana. A ver. Pero... una perlita que quería compartir. Vamos a comprobarlo en este momento. A ver si sirve o no sirve. Dentro de la gira fuimos a Atenas. De Atenas nos llevaron a conocer un teatro, que es un teatro que usan dentro del Festival de Atenas para grandes producciones, que es el Epidauro, que es uno de los primeros teatros que sigue en funcionamiento. Francamente no me acuerdo de qué año es, pero estamos hablando de varios miles de años. Tiene dos espacios, uno grande y uno chico. El grande es para 10.000, el chico es para 1.200. Los dos son obviamente grandes. Fueron el de 10.000. Fuimos a ver los dos. y en los dos hacen grandes producciones. Por ejemplo, en el de 12.000 hicieron un Enrique tercero. No me quiero equivocar. Protagonizado por Kevin Spacey el año pasado, con el cual lo reventaron. Y en la sala chica, entonces la fuimos a ver y me dice: mira, esta sala chica está en la casa de tal persona, porque la encontraron en el fondo de la casa de un campesino. El campesino, por medio de algunos vericuetos y algunas tranzas, no aceptó venderlo. Con lo cual, el tipo tiene su granja y en el fondo tiene un teatro para 1.200 personas. Entonces, tiene un teatro arqueológicamente riquísimo, antiguo, en el fondo de su casa, y hizo su tranza para alquilarlo. Entonces, no lo ha vendido y cada vez que lo quieren usar, lo alquila. Entonces, el tipo tiene su chacrita y un teatro, una reliquia arqueológica en el fondo de su casa. El boludoquis, le dice. Más o menos. En griego se dice. Boludóculos. En fin. Exacto. Quiero hacer una pregunta. Sí. Las traducciones me imagino que tienen subtitulado las obras. Vamos, ¿no? Las con subtitulados, sí. Subtituladas, sí, sí. ¿Y en qué idioma? En el inglés, idioma del el local. Local. Sí. No, porque digo... No, muchas veces en inglés simplemente como idioma universal, pero claro. En general lo hacemos... para tratar de abarcar a la mayor cantidad de público posible con el idioma del lugar donde estamos. Hemos hecho obras en, qué sé yo, en Sarajevo, en Francia, Belgrado. Esta gira de loco fue que se subtituló en cuatro idiomas, en portugués, en francés, en italiano y en griego, en la misma gira. Entonces, a la misma gira, no al mismo tiempo. No, imagino. Babel. No. Che, complicado. Me hace actor, porque como músico no estoy girando mucho, pero esto es una vuelta bárbara. Es muy lindo, es un trabajo girar, porque es estar cambiando de cultura, de países, de idiomas. Y conviviendo con tus compañeros. Conviviendo. Hasta tres meses conviviendo con... Es que es un tema. Ahí deben tener un millón de ofrendas, debe haber ahí. Imagínate, un día se podría hacer todo un libro de las cosas que van pasando en gira, con la familia que se arma, que se desarman, que se acomodan. Realmente es una convivencia. Pero nosotros la pasamos muy bien, por suerte. Pero es lo que elegimos, claro, y es la forma de llevar al mundo lo que nosotros hacemos y de la manera que nosotros la hacemos, así que es una elección. Y ya que estamos hablando del mundo, entonces hoy tenemos con nosotros un invitado internacional. ¡Wow! Un actor madrileño, bueno, de Valladolid. ¿En qué idioma hablar? Yo subtítulo. En gallego. Ah, entonces entiendes, perfecto. ¿Vas a hablar en gallego? No. Que está acá casualmente, porque se vino a pasar una temporada a entrenar y a ver teatro y estar en Buenos Aires. Sí. Santi Marín. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Y entonces aprovechamos a invitarlo y así podemos charlar con él y preguntarle un poco a él sobre cómo es el circuito alternativo español, pero sobre todo madrileño, que es el que conoce. Bueno, sobre todo el madrileño, porque en otras ciudades la verdad es que lo alternativo y lo independiente carece un poco de sentido, porque hay muy poco. En Barcelona sí que se hace un teatro alternativo, pero lo que se conoce aquí como teatro independiente se está empezando un poco a generar ahora a raíz de todo lo que está pasando en España en un momento un poco de crisis, y que yo creo que en estos momentos de crisis, pues al final lo que genera es que se creen movimientos artísticos, ¿no? Y todo viene un poco influenciado por vosotros, la verdad, mayormente, porque en España sí que se ha generado un movimiento argentino bastante grande, en el que han llegado, pues eso, desde funciones desde Coleman a de Timbre, otros o Veronese, o, y se generó algo como de hacer teatro en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso se está empezando a crear ahora, y hay, por ejemplo, algo que creo que es bastante interesante, que se llama microteatro, que son espectáculos que duran como 10-15 minutos en un espacio muy reducido, donde caben como 15 personas, y se hacen 6 funciones al día. Es decir, tienes como si fuera un cine, entonces a las 7:30, a las 8, a las 8:30, a las 9... En 5 espacios en simultáneo, supongo. En 5 espacios simultáneos. ¿Qué tiene esto? Para mi gusto, lo bueno es que es algo que es muy cercano, pero lo malo es que estás escuchando un poco a la sala de al lado los aplausos o el grito del actor de al lado. Entonces, a mí esa cosa me genera un poco de distracción como espectador. Pero sí generó como un movimiento de público joven. Sí, lo bueno de esto es, ¿no? Lo bueno de esto es que se está generando público. Y estaba un poco estancado, es decir, había siempre un público que era fiel al teatro español, por ejemplo, que era un tipo muy determinado de público, y la gente joven no estaba yendo casi al teatro. Uh-huh. Entonces, con este tipo de propuestas sí que se está generando un movimiento entre la gente joven bastante significativo, pero todavía queda bastante. Hay una experiencia que yo tuve en Madrid de ir a ver un espectáculo, no importa el espectáculo en sí, sino el lugar, que era la Casa de la Portera. Sí, la Casa de la Portera, que es un grupo de actores y directores que han cogido una casa de una portería y la han hecho teatro, un poco como asociación cultural, teatro, porque hay un poco de vacío legal todavía en este sentido. Y la gente está yendo y está gustando mucho, se están generando obras que hay un cupo de 20 personas, 25, pero es algo diferente y que por lo menos crea interés, ¿no? Y creo que en este momento es importante. El microteatro, yo fui... ¿Fuiste? Sí, he ido a ver cosas al microteatro. Es súper interesante como idea, súper original. Vos llegás y hay como 2 televisores o 3 televisores en un bar, se junta toda la gente, y el televisor es como en una pantalla de estación de ómnibus o de aeropuerto, donde dice sala 1... tal función, a tal hora, tal hora, tal hora. Sala 2, tal función, a tal hora, tal hora. Y te marca en rojo la que está por comenzar. Entonces vos vas, sacás para esa, te la ves 5 minutos, subiste, tomás una cerveza, una caña, lo que sea, y te ves otra, y por ahí te viste... Y las entradas son súper accesibles, generan un montón de volumen, entonces con el volumen de entradas es que pueden hacer un número, y sobre todo dar espacio para que trabaje gente. Lo que está bueno es que además es que genera un espacio para nuevas búsquedas, no son ya solo las producciones. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero en Madrid no es tan común. No, ya no son las producciones de zarzuela o de grandes clásicos con grandes actores y qué sé yo, sino que permite esto que tenemos nosotros tan acostumbrados al teatro independiente, donde los directores pueden empezar a probar sus nuevos espectáculos, los autores se pueden empezar a probar sus primeros textos, los actores tienen la posibilidad de investigar en distintas cosas y también de alguna manera ir formándose, aunque sí, la verdad que generar algo que es como una necesidad del actor en mostrar el trabajo, ¿no? Que no había hasta este momento. Uh-huh. Estábamos un poco acomodados a que suene el teléfono y te llamen para una producción. Uh-huh. Entonces ha llegado un momento en que, como no te llaman porque no hay dinero, hay una necesidad de enseñar y mostrar lo que quieres enseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tengo un amigo yo que es peluquero, tiene una peluquería, se ha asociado con otra amiga actriz y de repente han hecho una obra de teatro a las 8 de la tarde después de cortar el pelo y no sé qué. Entonces, eso en España era rarísimo que se hiciera. Bueno, celebramos las crisis entonces, ¿no? Que esto acá sabemos pasar a la crisis. No sé si celebrarlo, pero... pero son las cosas que generan. Es una sacudida, una bocanada de aire fresco, sí, seguro. Sí, lo que no, por el ejemplo más claro siempre, yo lo digo, es el del 2001, en donde acá ardía todo y fue uno de los años en donde más salas independientes se abrieron. Timbre se abrió en 2001. Timbre, por ejemplo, se abrió en el año 2001. Si les parece, sí, vamos a escuchar un tema y vamos a continuar, para no dejar esto picando. Vamos a escuchar, nos vamos a rockear un poco, Pablo Guerra, que fue guitarrista de Los Piojos, Caballero de la Quema, Vale 4, No Tengo, haciendo un cover de alguien que anda cerca tuyo, Quique González. ¿Lo tenés a Quique González? Me suena. Y debe haber muchos Quique González. ¿Sí? Sí. No, bueno, pero este es un músico que es bastante conocido ya y tiene un... tiene dos o tres discos muy buenos. Bueno, Pablo Guerra hizo un cover de él, una versión del tema Vidas Cruzadas. Lucha con un movimiento. leyendas urbanas. De 20 a 22. Dos horas de arte accidental. Arte, arte. Y continuamos en Ofrendas Urbanas con los chicos de Timbre 4, que nos traen más sorpresa. ¿Qué tenemos? ¿Más llamados? ¿Qué hay ahora? ¿Más sí, camarines? Continuamos con esta sesión de camarines. Voyeurismo telefónico. Sí, total. Nos vamos a trasladar al Teatro Liceo, que están en plena función de Buena Gente, una obra que dirige Claudio Tocachiri. Creo que estamos comunicados con Gerardo Otero. Hola, Gera. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? ¿En plena función? Sí, lo bajito porque estás acá al lado. ¿Cómo transcurre la función? Bien, va muy bien. Hoy justo la están grabando, la están filmando. Así que hay un par de cámaras en la sala también. Ah, ok. Hacela bien, Gera. ¿Eh? Hacela bien, digo. Sí, hace el esfuerzo. Recién nos contaban los chicos de Amanda qué es lo que hacían antes de salir a escena, y ahora te preguntamos a vos qué es lo que hacen durante escena cuando estás vos en camarines. ¿Quién está más? ¿Está Mercedes Morán? ¿Está Silvina Sabater? Claro, en este momento están en escena Silvina Sabater, Mercedes Morán y Verónica Ginás. Ajá. Yo estoy en unos camarines que están arriba y estoy con Marina Velati acá al costado. ¿Estás ahí con Marina? En el camarín de al lado. Ah, mira. Estamos en el primer piso. ¿Y qué hacemos en este momento? ¿Te concentrás, seguís vocalizando? No, en este momento me estoy fumando un pucho. Flaco, te estás prendiendo fuego al aire. Pero, flaco. Y me hago un tecito, mate. Un pucho y un té de jengibre, digamos. Voy paseando por los camarines, nos ponemos a charlar. Qué bárbaro. Ok, o sea que esa es la preparación que hay entre escenas, digamos. Claro, un clima de camaradería. Nos comemos unos chocarrones, nos tomamos una sopa. Vos compartís, por ejemplo, entre escenas con distinta gente. Estás un ratito con uno, un ratito con otro. Sale uno, sale otro. Y con cada uno tenés claro, tres temas, digamos. Está bueno, pues yo estoy en el comienzo, en el medio y en el final. Entonces voy teniendo, van saliendo todos y yo lo voy tardando, le voy dando más. Voy teniendo como la actividad atrás. Con ustedes, Gerardo Otero. Como del catering entre escenas, digamos. ¿Qué? El catering entre escenas. Claro, yo me ocupo de eso. Muy bien, claro. Y tienen, cada uno tiene sus gustos. Por ejemplo, vos sabés que para Mercedes tenés que tener determinada cosa, para Silvina otra, para Verónica otra, y para Garzón general, otra cosa. Sale el chocoarroz, para Marina, y el té, que vamos variando de tés. Ajá. Para Gustavo tengo el mate, que viene después, todavía no lo hice. Y después el pucho con Silvina y Vero, y ahí ya está la función. Ya está. ¿Y te haces unos manguitos extras o es todo de onda? No, después les cobro. Ah, ok. Fantástico. Bueno, muy bien. Me van trayendo regalitos y esas cosas. Ah, bueno. No, mentira. ¿Tienen algún secreto, alguna cábala, alguna historia particular del grupo antes de entrar a escena? ¿Antes de empezar la obra o no? Hacemos como siempre se nos va la charla antes de empezar. Siempre va por un lado sexual. No sé por qué siempre aparece como esa energía en la charla y después entramos con eso. Creo que es la cábala. A ver, empiezo a entenderlo después lo de la comida. Está muy bien. Claro, es que si no hablamos de eso ya ahora es necesario. Ya se hizo necesario. Lo empezamos solo un par de veces y ya está. ¿Vos liderás la comida y también sos el punto de lanza en el caso de la charla sexual o...? No. Esperá, no me voy a echar toda la responsabilidad a mí, ¿eh? No, está bien, para saber. Tengo una parte y otra, los compañeros, no soy el... Bueno, muy no bien. Soy el único. El tema está instalado y, digamos, todos tienen cosas para contar. Está bueno. Para irse a... Claro, sí. Hay como al comienzo, como un jueguito. Dice, bueno, y ahí arranca. Toco y me voy. Gera, para ir cerrando... ¿Querés recomendar alguna obra para este fin de semana? ¿Algo que hayas visto y te haya gustado? Pero ¿sabes? Creo que la voy a recomendar con alguien que está ahí, ustedes. ¿No? El viento ya es una recomendación constante. ¿No? Bueno, está bien, está buena la recomendar igual. El viento en un violín. El viento en un violín, la voy a recomendar, se la estoy recomendando a todos mis nerds, estoy recomendando a todos mis alumnos que van y después charlamos sobre ello. Bueno, el viento en un violín, entonces el viernes a las 9:11:15 y el sábado a las 9:11:15 en Timbre 4. Eso mismo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Te dejamos seguir con la función y bueno, con toda la mateada y todas estas cosas. No escuché nada. Que te dejamos seguir con la función y con toda esta comida, el choco arroz. Perfecto, dale, voy por el mate ahora. Dale, un beso, dale. A todos, mucha mirada. Eso. Bueno. Y con esto vamos cerrando un poco. Hasta aquí hemos llegado. El micro de esta semana y este mes. Bueno, que estuvo bueno, ¿no? Sí, nuestra primera experiencia ahí llevando adelante el timbre 4, no hicimos nada nosotros, ellos lo hacen todo. ¿Cómo que nos escuchamos atentamente? Sí, estamos en bocadillo, bueno. Nos buenísimo. Dan seguridad. ¿Eh? Claro. Sí. Contención. Acá estoy haciendo masaje yo acá, sí. Para los invitados. Bueno, vamos a ir entonces ahí con... Seguimos haciendo unos masajes, nos vamos a ir a la tanda. Gracias por estar, nos vemos dentro de un mes. Acostarse con la cabos. Es algo que arreglen con la producción. Ahora nos quedamos hablando de unas cositas. Sí, ahora bueno, muy bien. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. 88.7 Radio Sin Oyentes.